En la ciudad de Buenos Aires continúan los reclamos por falta de seguridad por parte del personal de 23 de los hospitales porteños. En medio de los cruces que se generaron y tienen como protagonistas a los diferentes sectores políticos, parece oportuno no dejar de lado la mirada de uno de los principales damnificados que, junto a los pacientes, pasan por los hospitales porteños día a día. Para esto hablamos con el doctor Marcelo Struminger, que es el presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Santoyani, y esto nos decía sobre el papel del personal de seguridad dentro de los hospitales. Es necesario que haya seguridad en los hospitales, porque en los hospitales se atienden todos los problemas de violencia familiar, de violencia callejera, de violencia vinculada a intoxicaciones con alcohol, con drogas, accidentes, y de la violencia que tiene naturalmente la sociedad, y de la violencia que se produce en pacientes que están bien y la enfermedad los lleva a tener actitudes violentas, como puede ser una psicosis, un estado de alienación, una esquizofrenia, para que se entienda en alguno de estos tres términos, o porque por una enfermedad cerebral en forma brusca, sea por causa traumática o por causa vascular, la persona sufre una lesión cerebral que le hace perder los frenos psicológicos normales y se convierte en una persona enfurecida en un cuadro que llamamos de excitación psicomotriz. El doctor Struminger también se refirió a la violencia que sufren los médicos día a día y que no se refleja en los grandes medios. Y todos los hechos de inseguridad dentro de los hospitales en atención médica que denunciamos el año pasado, cuando le pegan fierrazos a los médicos en las casas, el otro año porque tiran a gente de la escalera. Vengan al hospital y pregúntenle a las médicas que están ahí, porque en la medicina el 70% está llegando a ser mujeres, chiquitas esmirriadas, que pueden enfrentar estas situaciones, y el coraje que ponen, porque hay que encontrar una petisa gritándole a uno de estos mafiosos, ¿eh? Pero los tipos se venden al humo porque son aparte blanco fácil las chicas, ¿no? ¿Qué se creen que está pasando? ¿En qué país? ¿Cuánta gente quieren masacrar para tener razón y para ganar una elección? Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.